¿Cómo están? Bienvenidos esta noche al Club de Belugas. Mi nombre es Diego Silvano, desde aquí los estamos acompañando. 99.9 Estación del Sur FM. Y este es el Club de Belugas. Estamos acá Pepe, Ismael y yo, Diego, para musicalizar y poner esta música y esta onda por los próximos por lo menos 60 minutos. Estábamos escuchando Lies. Esta noche vamos a estar escuchando otra música, como puedes ir oyendo de fondo. Estamos escuchando ahora Maruxa Wanna Dance. Y pasamos del New Jazz esta noche. Estamos ya tocando la tierra del Chill House. Estamos escuchando esta noche el volumen 4 y 5 de Café del Mar de Chill House. Y vamos a estar compartiendo esta música buenísima. Y esta música es la que, bueno, escuchamos la mayor parte del tiempo cuando estamos juntos con mi hermano Ismael. Salimos a pasear por unos lugares paradisíacos y nos vamos los dos a pasear por ahí, a mirar lugares lindos, campo, y escuchamos esta música que estamos compartiendo con ustedes esta noche. También practicamos un deporte muy curioso, que es la tirolesa. Un día les voy a contar. Atamos un cable de acero que tenemos de muchos metros, de un extremo de un lugar bien alto, lo atamos el otro extremo bien tirante a otro lugar. Por lo general lo hacemos arriba de algún arroyo y tenemos un volante con un ruleman que cruza por arriba de eso. Y bueno, nos gusta hacer esto, nos arriesgamos un poco a veces. Otras veces nos agarra la guardia urbana y nos reta, nos hacen desatar los cables. Pero al final siempre lo hacemos y bueno, es así. A veces hay que hacer lo que uno quiere y bueno, para eso hay que pagar ciertos precios, ciertas cosas que nos hacen ver. Pero bueno, hay que pagarlas con gusto, porque hay que hacerlas, hay que hacerlas, no hay que dejar de hacerlas. Bueno, vamos a esta noche a estar escuchando muy buena música de este género, ya les digo, Chill House. Les recomiendo a aquellos que gustan esta música que escuchen y busquen Café del Mar. El número de teléfono que tenés para comunicarte, para mandar algún mensaje, es 152-115-345. Y el blog, si querés disfrutar de esta música y de algunas otras cosas interesantes del mundo del New Jazz y del jazz también un poco, de la bossa nova, podés visitar nuestro blog, el blog del programa, clubdebelugas.blogspot.com. Lo repito, clubdebelugas, todo con B larga, clubdebelugas.blogspot.com. Podés visitar nuestro blog, dejar mensajes o lo que quieras. Vamos a ir a un tema excelente, excelente, Ismael. Vamos a escuchar ahora, ¿sabes qué? Searching My Soul. Y bueno, no vamos a darle más tiempo, no esperemos más, vamos con este tema, el primer tema de esta noche. ¿Cómo están? Espero que les haya gustado, ¿eh? Estamos escuchando un poco de Chill House en este club de belugas y recién escuchábamos entonces Searching My Soul. Vamos a estar escuchando esta noche a DJ Ino, entre los que seleccionamos, Robin Master Orquesta, Deep Doctor House, Deep Collective y también Two Armadillos, entre otros, por supuesto. Y todo tiene que ver esta noche con esta hermosísima y completa colección de Café del Mar, volumen 4 y 5 de Chill House, es lo que te estamos compartiendo esta noche. Estaba pensando precisamente, el tema venía relacionado un poquito esta noche con cuánto estamos dispuestos a sacrificar para disfrutar lo que queremos o para ver que se cumpla lo que queremos, ¿no? Es algo que a veces lo ponemos en mente de una manera clara, de una manera fría, lo pensamos, y hay veces que realmente nos olvidamos, creemos que por ahí vamos a alcanzar nuestros sueños, nuestros grandísimos objetivos de la vida y para la vida, sin pagar algunos precios, ¿no? Y esta noche te quería hablar un poquito de esto y comentarte qué es lo que a mí me pasa, qué es lo que yo pienso. Por ahí es lindo compartirlo y que por ahí alguien tire otra idea, pero siempre es bueno por lo menos compartir y no decir esta es la verdad o mi verdad o nada que ver, pero poner de manifiesto aquellas cosas que nos preocupan a todos y que son temas bastante, podríamos decir, consistentes como para charlar. Estaba viendo un documental en el que, bueno, hay un grupo de personas que se están preparando durante mucho tiempo para un trabajo muy especial que va a durar un par de semanas. Y bueno, demandaba la preparación del grupo, demandaba muchísimo tiempo. Y bueno, cada uno dentro del grupo tenía sus propias motivaciones. Algunos querían que todo saliera bien por el beneficio de todo el grupo. Otros pensaban en solamente la gloria personal. Otros pensaban en utilizar ese trabajo que iban a hacer tan bien, que iban a brillar, como para usarlo de escalón para pasar a otro trabajo, a otra cosa más grande. Cada uno tenía sus propias motivaciones, ¿no? Había uno de ellos que tenía la motivación de hacer lo mejor simplemente por esta razón, porque hacer lo mejor es lo correcto. Los otros estaban llevados por otras motivaciones: el dinero, la fama, el beneficio del grupo, etcétera, etcétera. Pero había uno que pensaba, y ese me llamó la atención, pensaba en: yo voy a hacer lo mejor para alcanzar estos objetivos por esta razón, porque es lo que deberíamos hacer como seres humanos. Si tenemos dos dedos de frente, decimos: tenemos que hacer las cosas bien porque es lo correcto, no por los beneficios que nos va a traer. Los beneficios vienen solos, ¿no? Pero son un resultado de hacer las cosas bien porque se hacen bien. La diferencia muchas veces está, por ejemplo, que cuando la persona hace algo bien porque está bien, porque siente que tiene que hacerlo porque es lo correcto, la diferencia entre una persona motivada de esta manera y una persona motivada por un beneficio es que cuando se hacen las cosas en la práctica, se hacen de una manera distinta. La persona que hace bien las cosas porque entiende que es lo correcto hacerlo bien, lo hace pensando a futuro y para el beneficio de muchos, y con una motivación que no puede ser disipada. Cuando una persona hace algo porque sabe que es lo correcto y está bien y está motivada a hacer eso porque está totalmente convencida de que eso es bueno positivamente y que es lo correcto, esa persona tiene una motivación que no se puede borrar con nada. Aquel por ahí que está motivado a hacer algo por el beneficio de otro, si ese otro se le cae, ese beneficio pasa a estar desmotivado. Y la persona quizá algo que estaba dispuesto a hacer por una segunda persona, en un momento se pincha esa segunda persona o tiene un problema y se desmotiva y no sigue adelante con algún proyecto. La persona que está pensando en la fama, bueno, va a pensar en sí misma y realmente la fama que puede llegar a tener es muy efímera porque carece de valores morales. Entonces, a esa gente, ya la mayoría de nosotros queremos ni verla, ¿no es cierto? No tiene lugar en un mundo de verdad, esa gente no tiene lugar. Lamentablemente se excluyen porque piensan en sí mismos y la vida así no funciona. Y la gente que está motivada por ahí por una cuestión económica, por ahí, bueno, no está puesta con el corazón y la mente en ese proyecto. Y por ahí le daría lo mismo vender personas que vender algún, que vender, qué sé yo, armas o misiles, con tal de llegar al objetivo, ¿no? Por ahí la motivación del dinero hace que todos los fines sean justificables, y eso es, no es así, ¿no? Motivación es diferente para hacer las cosas. Aquellos que están motivados a hacer las cosas que quieren hacer porque saben que es lo correcto, difícilmente se pueden desmotivar. Difícilmente haya algo que los desmotive. Vamos a escuchar un tema, vamos a lo que sigue. Y vamos a escuchar entonces Phonic, que corresponde a DJ Ino. Adelante. Bueno, acá estamos, había un traspapeleo ahí de temas. Ahora lo que vamos a escuchar, creo que estamos escuchando Phonic, ¿no, Pepe? Sí, estamos escuchando Phonic de Deep Doctor House. Y ahora vamos a escuchar Beautiful Morning, que es un tema que hoy creo que escuchamos esta va a ser la cuarta vez que vamos a escuchar nosotros. Adelante. We'll be right back. Bueno, acá estamos de nuevo. Qué lindo la música que estamos escuchando. Ya hoy escuchamos varias veces con mi hermano por diferentes lugares estos temas. Los escuchamos y los reescuchamos. ¿Vieron cuando tienen temas que no te aburren, que no te cansan, que los podés escuchar y escuchar y escuchar y escuchar? ¿Qué nivel para nosotros que por lo general nos aburrimos rápidamente de algo, no? Aquello que sobrevive a nuestras manos, aquella música o aquella película o aquel libro o aquella poesía que sobreviven a nuestras manos tan poderosas y destructivas y con ese poder de consumir y desgastar todo lo que tenemos. Nosotros somos así, los seres humanos, ¿no? Agarramos algo y nos adherimos como si fuéramos el pulpo, se adhiere a su presa. Y le exprimimos todo el jugo que tiene hasta dejarlo seco y hasta saturarnos. Y cuando le sacamos todo el jugo a algo que nos gustó, lo soltamos como el pulpo suelta el caparazón de la ostra que se chupó toda. Y ese poder, yo creo que es mucho más el poder que tenemos nosotros los seres humanos de agarrar cosas y exprimirlas, ¿no? Hay veces que somos, se me ocurre, no pinto esto como nada bueno, ¿no? Somos seres, como somos generalmente insatisfechos, constantemente insatisfechos, buscamos, somos una máquina de buscar y degustar cosas, de consumir cosas, especialmente lo relacionado con lo emocional. Agarramos, por ejemplo, a quienes son amantes del mundo del video game, agarran esos juegos y los trituran, le sacan todo, lo absorben todo. Yo entre ellos, yo lo confieso, yo entre ellos. Y con la música hacemos lo mismo. Con lo que sea, con una película, la vemos, si nos gustó, la vemos 200 veces, hasta que ya no sabemos todo. Y le extraemos a esas partecitas que nos conmueven, le extraemos todo el jugo emocional que podemos. Somos unas larvas. Somos un asco, señores. Somos horribles. Por favor, dejemos de chuparle la vida a las cosas y produzcamos algo positivo, por favor, que si no, nos vamos a comer todo. Y lo único que vemos en nuestra sociedad es que se está generando un gusto para las cosas, para el disfrute de las cosas, cada vez más pobre y más asqueroso. Lo que se ve en la televisión, normalmente, si uno le da una vueltita, por ejemplo, a los 70 canales que tenés en el cable, una cosa así, le das una vuelta o dos vueltas de zapping, ¿ves lo que estamos acostumbrados a consumir? Somos babosas que chupan las emociones de las cosas. Somos un asco. Yo espero que... Es normal nosotros que queramos chuparle la vida a todo. pero no sé si es bueno. Pero yo lo que estoy seguro es que deberíamos tratar de poner un poco en el terreno de la vida algo positivo, crear algo, ser creativos de la vida y de cosas diferentes, porque si no nos comemos entre nosotros y nos chupamos entre nosotros y nos desgastamos entre nosotros y nos comemos entre nosotros. Y nadie tiene la creatividad de decir, che, vamos a buscarle la vuelta, ponerle de nuevo lo esencial a la vida, porque ya nos consumimos todo, está el mundo alrededor nuestro, está seco, porque absorbemos todo lo que hay, el color de los comerciales, las canciones, estamos acostumbrados a algo asqueroso. Debemos hacer algo para mejorar nuestra vida. Este sistema de hermanos, amigos, primos, vecinos, todos los que me están escuchando, yo sé que algunos familiares, mi hermana en el sur, mi otra hermana, todos los que me escuchan y toda la audiencia, no podemos seguir viviendo en un mundo así. Si no decidimos nosotros reinventar y recrear este mundo que nos rodea, amigos, ya nos vamos a chupar y a comer todo y a gastar todo, y vamos a estar tan insatisfechos como estamos cada día. Vivimos insatisfechos. Debemos buscarle la vuelta a esto para devolverle la vida a algo, porque ya nos comimos todo, no quedó nada. Vamos a más música, porque somos una máquina de absorber, entonces queremos más emoción. Y vamos a escuchar ahora estamos escuchando Túnel de la Luz, Tunnel of Light, y ahora vamos a escuchar algo muy bueno, Ismael. Esto es muy bueno, esto es See True, Pepe, ¿puede ser? See True, ¿bien ahora? Sí, estamos bien. See True, adelante. Thank you. Bueno, acá estamos de nuevo en Club de Belugas y estamos escuchando esta música esta noche. Ahí llegó el pájaro, nos dice, es música bolichera. Buenas noches, pájaro, ¿cómo te va? Bolichera a full, pájaro, es esto, bolichero a full. Se nos salió la cadena hoy, ¿eh? Oliver Nelson, Sweet Sweet, ¿eh? Escuchen. Ah, acá tenemos featuring Gato Barbieri. ¿Qué te parece, pájaro? ¿Va a pasar eso esta noche? No te puedo creer. Bueno, va a estar el gato esta noche. Acá estoy leyendo las portadas de los discos que trajo el pájaro. McCoy Tyners son vinilos, sí, perdón, no, ni hablar de este detalle, ¿no? Tengo el vinilo original en mis manos. Miles Davis, Someday My Price Will Come. Y bueno, le espera una selección de jazz alucinante, ¿eh? Y acá tengo en la foto al gato Barbieri participando con Oliver Nelson, Sweet Sweet. ¡Qué maravilla! Bueno, nosotros cambiamos un poquito y estamos ahora escuchando algo más tranquilo, ¿no? Bajamos un poco los decibeles. Y lindo lo que estamos escuchando, Sherman Boys. Un poco contradictorio me parece para mis ideales este título. Pero en fin, podría ser. Lo que pasa es que uno conoce un poquito el trasfondo de algunos grupos de estos. Les decía que estamos escuchando Chill House, Café del Mar, volumen 4 y 5. Algo del 4 y algo del 5. Hay un par de temas del 4. La mayoría son del 5, de los dos volúmenes. Y vamos a escuchar ahora el tema de la noche. Vamos a escucharlo en un ratito. Electronic Love. También un poco contradictorio el término, ¿no? Amor electrónico. Y más allá de la veracidad, ¿no? Electronic Love. Acá recibí un mensaje de Yanni. Hola, el motivo de mi... este es un mensaje que me había llegado. A ver si... Bueno, lo voy a leer bien, porque yo con Yanni estuvimos hablando de algunas ideologías que tiene ella y que tengo yo. Y mantenemos un diálogo muy interesante con Yanni. A ver si... Yo lo voy a leer y después en el próximo bloque voy a ver si lo puedo dar al aire. Es re largo este mensaje. Es re largo. Bueno, lo voy a leer bien, Yanni, y lo comentamos en el bloque que viene. Y bueno, quiero mandarle también saludos a aquellos que están escuchando, a los amigos del Ojo Blindado que a veces escuchan este programa, también a Rudy, a Lorena que también a veces escuchan el mensaje de Yanni, le mandamos un saludo, aunque a veces ella no puede participar porque sencillamente no puede escuchar el mensaje esa noche, pero las veces que puede escuchar el programa, nos manda un mensaje siempre y está con nosotros siempre. Gracias, Yanni. Me quedé un poquito pensando en lo que estábamos charlando el bloque anterior, ¿no? Yo siento, pero no es algo que yo siento para mí. Yo se los digo a ustedes porque a mí me parece que compartimos un poco esa miseria de que tenemos tan poquitas cosas que le chupamos la vida a la gente, a la música. Le chupamos la vida, la savia a todos. Y no puede ser que nosotros saquemos y no pongamos. Las cosas no funcionan así, amigos. Cuando uno saca de un lugar y saca y no repone nada, llega un punto en que no tiene más. Con este mundo ha pasado eso. Todos esperamos ser saciados y nadie quiere poner nada. Y así no funciona. ¿Y a qué me refiero? Bueno, las cosas que nos producen placer, bienestar, el hecho de la insatisfacción que tenemos y de estar tan mal alimentados por el régimen de vida que llevamos, me refiero a lo emocional, al espíritu, al cuerpo, al alma y a todas las partes que integran nuestro ser. Estamos tan raquíticos y tan mal alimentados algunos, no hablo por todos, pero hablo por algunos, que nos vemos en la necesidad de decirnos, che, tendría que haber un renacimiento urgente porque el mundo se pudre todo y cada vez son menos los que tienen ganas de aportarle a la vida, ganas, pasión, deseo de que las cosas reverdezcan y todos sacamos y nadie pone. Entonces es todo muy gris a veces, ¿no? Se hace muy cuesta arriba. Pero bueno, amigos, estamos para motivarnos, para escuchar buena música, para hablar de esto, enfrentarnos con estas realidades y decir, bueno, pensemos la manera de motivarnos a nosotros en primer lugar y de ser positivos y optimistas en la vida. Eso sería un mensaje concreto para darles. Seamos positivos y optimistas y vayamos pintando los días de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, que es muy, muy pesimista. Vamos a escuchar el tema de la noche, amigos, ¿qué les parece? Tenemos una selección hermosa hoy. Y de vez en cuando nos caemos con esto con Ismael, nos caemos con esto y ocupamos toda la noche con esta música hermosa. Vamos a escuchar ahora Electronic Love. Bueno, acá estamos en el último bloque, espero que estén bien, espero que estén disfrutando de esta música aquí en Club de Belugas, 99.9 FM, Estación del Sur. Llegaba el mensajito de Gianni. Gianni, muy muy bueno, sí, es re interesante, es precisamente de lo que estábamos hablando. Se los leo, dice: hola, el motivo de mi lucha, mi con mayúscula, de mi lucha revolucionaria de cada día, no sé si es buena o mala. Fíjense, se lo repito. El motivo de mi lucha revolucionaria de cada día, no sé si es buena o mala. Hay que ser sincero para decir así las cosas, ¿no? Yo lucho para que las personas se den cuenta de su maravillosidad. Y esto es todo lo contrario de lo que generalmente encontramos, ¿no? Que hay gente que lucha para hacernos sentirnos culpable y asqueroso y repugnante y poca cosa. Bueno, Johnny dice: yo lucho para que las personas se den cuenta de su maravillosidad. El Che alguna vez dijo que el verdadero revolucionario debe tener mucho amor. Mucho amor. Es interesantísimo el mensaje que nos manda. Gracias, Johnny. Y sí, rejuntamos todo, ¿no?, de nuestra vida. Y creo que yo por lo menos apuntaría a eso, ¿no? En el vínculo del amor, tratar de cambiar las cosas lo mejor posible, ¿no? Que es la manera en que seguramente va a traer un resultado más permanente, más perdurable. Bueno, amigos, que lo pasen lindo. Nosotros estamos terminando. Va a seguir El Pájaro ahora con una música hermosa, una selección musical hermosa de jazz. Nosotros lo escuchamos un ratito, después arrancamos para casa. Y bueno, les dejamos nuestros saludos. Vamos a vernos el lunes próximo aquí por FM 99.9, Estación del Sur, aquí en Club de Belugas. Mi nombre es Diego Silvano, me ha acompañado Ismael Silvano, Pepe en controles. Y bueno, nos despedimos. Que lo pasen lindo, que sigan adelante. So many icons that we look up to. I'm not saying stop looking up to them, but you need to take your own future into your hands and take what they've given you and expand it into the whole entire world, you know? Taking what was given and setting it out.